Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Que me da agua ser yo. No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, qué mierda va a ser yo. El mundo gira y lo mentira, no mentira. Si soy franco, un tira por siempre me tira. Esta oveja no se puede esquilar. Le va a salir mal. Ey, no sé ni para qué me enrosco. Buscando delicia en el jardín del bosco. No sé, siempre te ponen un kiosco pa' que lo que tengas te parezca poco. No tengo problema de actitud. Bebé, no tengo ganas de activar. No soy una bomba, loco, me quiero explotar. Qué localidad. Muy pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio y estamos nuevamente un viernes precioso, un viernes con frío pero con sol, haciendo esta hora para escuchar las voces de los chicos y chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Quien les habla, Clarisa, yo soy parte de este REC con Néstor y con Maru, que hacemos radio en las escuelas, producimos estos programas de radio en distintas radios comunitarias. Y hoy estamos acá muy, pero muy bien acompañadas y acompañados con chicas y chicas. ¿De qué año son ustedes? Son gente grande. De segundo, primera. Segundo, primera, ¿de qué escuela? ¿Quién se anima a presentar la escuela? A ver, ¿quién va? Le pido que se baje el barbijo un poquitito ahí. Nos acercamos, dale. ¿Quién me dice qué escuela es? La de José Ingenieros. José Ingenieros, una escuela del barrio de Flores, ¿cierto? Sí. Bien, ¿qué número de escuela es? Número 9. El comercial 9, ¿no? Así la conocen, sí, en el barrio. Bien. Son el comercial 9, son segundo año. ¿Segundo qué división me dijeron? Segunda. Bien. Y bueno, vamos a decir los nombres. ¿Quién está allá? Michael. ¿Y aquí? Cintia. Jocelyn. Ángeles. Anaí. Victoria. Bueno, bienvenidas y bienvenido entonces a este primer bloque. Le cuento para quienes nos están escuchando que la idea de este Hora Libre es contar las producciones que los chicos y las chicas hacen en sus escuelas, en los distintos niveles, y comprometernos con que circulen las voces, ¿no? Voces de jóvenes, adolescentes, niñas y niños que en general no tienen lugar en los medios de comunicación. Y acá tenemos una hora de aire en Radiográfica con un montón de gente que nos está escuchando porque les interesa lo que tenemos para decir. Ustedes trajeron distintos temas. ¿Estuvieron investigando un poquito sobre géneros musicales? ¿Sí o no? Sí. Bien, estuvieron investigando sobre géneros musicales y estuvimos ahí en la previa charlando un poquitito. Los adolescentes escuchan música, ¿cierto? Las y los adolescentes. ¿Cuánto tiempo del día le dedican a escuchar música, más o menos? Una hora. ¿Una hora? ¿En qué horario escuchás música vos? Después de comer. ¿Después de comer a la noche? Ahí estábamos, le vamos a contar a la gente que van turno tarde y que nos enteramos que se levantan todas y todos medio tarde, ¿cierto? Acá hay una que se levanta temprano. Bien, ¿a qué te levantas? A las 6. Bien cerquita del micrófono, si no, no se escucha. A las 6. 6 de la mañana, ¿qué haces tan temprano? Tengo que llevar a mi hermana a la escuela. Bien, te encargas de, entonces, el cuidado, que tu hermana tiene ¿cuántos años? 10. Bien, vos vivías lejos de la escuela. Sí. Así que le agregás una hora de viaje para llegar a Flores, perfecto. ¿Y tu hermana va por Flores o va por cerca más de tu casa a la escuela? Ella va a la escuela más cerca de mi casa. Bien, a la escuela primaria. Sí. ¿Quién más se levanta temprano acá? Nadie. Allá, bien. Michael, ¿no? ¿A qué hora te levantas, Michael? Siete. Cerquita del micrófono. 7:00 a.m. 7:00 a.m. ¿Por qué te levantas a esa hora? Para hacer la tarea a veces. ¿Para hacerla? ¿Tienen mucha tarea, che? Sí. Mucho para estudiar. Sí. Bien, es la secundaria. Y aparte venimos de un año medio raro, que fue el año de las burbujas, la pandemia, yo qué sé. Hay que ponerse las pilas. ¿Costó, Michael, este año ponerse las pilas y empezar a levantarse temprano? Más o menos. Más o menos, no te más o menos, más que más. Digamos. Bien, ¿el resto se levanta a qué hora? Entre las 9:30 a 10, depende. Entre las 9:30 a 10, ¿y te acostás? A la 1. A la 1, ¿y escuchás música a la noche vos también? Sí. Bien, bueno, estábamos preguntándonos esto, ¿no? ¿En qué momento y quiénes escuchan música y cómo se escucha música hoy? Digamos que en cada tiempo, quienes fuimos adolescentes y jóvenes y escuchar música ocupó mucho tiempo de nuestras vidas, escuchamos música de manera distinta. Yo les contaba, les cuento a la audiencia una infidencia, que van a hacer cuentas y van a sacar ahí mi edad, pero yo escuchaba con un Walkman, que fue un mega regalo que me habían prometido muchas veces y una vez llegó y tenía un primer cassette que era el de Madonna. Una antigüedad. ¿Cómo escuchas música vos? Por el celular. Por el celular, claro. Es otro tiempo histórico. Son otros los dispositivos de este tiempo. Acá, ustedes, ¿vos escuchás música? Sí, por Spotify. Spotify, bien. Bien. ¿Allá vos escuchás música también? Sí. ¿Cómo escuchás? Por la computadora, a veces cuando hago tarea. Bien, o sea que hablar de cassette, discos, CD, es del tiempo de la prehistoria. Más o menos. Más o menos, bien. Me dijo prehistórica, sutilmente, formas sutiles de... ¿Cómo te llamabas vos que se me confundió el nombre? Ay, no me dice, le agarró el... Dale, ¿cómo era? Cintia. Cintia, ¿escuchás música vos? Sí. Sí. ¿Todos ustedes escuchan el mismo género musical? No. Bien, entonces volvemos al tema de los géneros musicales y hubo una votación, ¿no? ¿Qué géneros escuchan los chicos y las chicas de segundo año del comercial 9 de Flores? Más Yo o menos. Escucho música electrónica. ¿Música electrónica? ¿Qué otro género apareció? K-pop. Bien, ¿qué otro género? Reggaetón. Bien, ¿alguno más? El pop norteamericano. Pop norteamericano. Bachata. Mira qué variedad de géneros, ¿eh? Bien, ¿algún otro? El rock. Rock. Trap. La cumbia. El cuarteto. Metal. Cuarteto, bien. ¿Qué? No te escuché. El metal también. Ah, mira, heavy metal, así. ¿Qué otro género? La salsa. Salsa. Música clásica. Bien. El jazz. ¿Escuchan jazz? ¿Quién? Anaí. ¿Vos? Anaí. ¿Escuchás jazz? Sí. ¿Y por qué escuchás jazz? A veces me calma cuando estoy muy inquieto. Bien, es un tipo de música que relaja. Sí. ¿Cómo empezaron a escuchar la música que escuchan? ¿Por compañeros o compañeras de la escuela o en casa empezaron a aprender de géneros musicales? ¿Quién te pasa la posta de la música que hay que escuchar? ¿No lo pensamos nunca? La primera música que escucharon, ¿cuál fue? Qué difícil las preguntas que estás... No sé, en casa. Bueno, mi mamá escuchaba folclore, por ejemplo. Yo aprendí cosas de folclore que después no escuché, que ahora de grande retomé, pero las escuchaba cantarlas a mi mamá con un disco. Disco. No con un CD. ¿Ustedes escuchaban en su casa música? ¿Qué música se escucha en tu casa? No la que escuchas vos, las que escuchan otras personas. Cumbia, por ejemplo. ¿Y en tu casa qué se escucha? Sí, también cumbia. Cumbia. La ponen en la radio cuando trabajan. Bien. ¿Allá? ¿Qué escuchan en tu casa? Cumbia. Bien. ¿Y ustedes escuchan la misma música que se escucha en su casa o son rebeldes? No. Otra música eligen. Bueno, ¿el género más antiguo, el género musical más antiguo? La danza clásica. No. Música clásica. Música clásica. Ahí pensábamos que la música clásica es la primera música que sonó por la radio, en una primera audición de radio, en los orígenes, ¿no? ¿Ya cuántos años tiene la radio, Néstor? Y nació en 1920, así que iba a cumplir 102 años. 102 años. 27 de agosto. Bien, es más prehistórica que los profes, es anterior, bien, porque creen que todo sucedió más o menos en la misma época y no. Cuando nacimos ya existía la radio, bien. Entonces, el género más antiguo es la música clásica. ¿Escuchan música clásica ustedes? No. ¿Nunca, jamás? No tan frecuente. No tan frecuente. Yo les apuesto que sí, escuchan y no se dieron cuenta. ¿Saben dónde hay música clásica? En los dibujitos animados. ¿Prestaron atención? Sí, no. Mucha de la música de los dibujitos animados más clásicos, ¿sí? Es música, en realidad, de orquesta preparada para esos dibujitos. Bueno, en la votación, ¿qué género ganó en la escuela? ¿Ganó algún género por sobre otro? ¿Entre lo que escuchan los compañeros y las compañeras de segundo año? ¿Lo más escuchado qué es? El pop. El pop. ¿Eso es lo que más se votó? Bachata. Bachata. La persona que escucha heavy metal quedó medio Solari, ¿no? Siempre queda en soledad el que escucha metal. Bueno, bueno. Y estábamos charlando sobre los artistas, ¿no? Porque uno piensa, bueno, en los géneros musicales que tienen características propias y también piensa en quiénes son los artistas de cada uno de esos géneros. Y dentro de esos géneros hay algunos que son más populares, más exitosos, que venden más, que son más sofisticados, que saben más de música o que son más hiteros. ¿Quiénes son los mejores artistas que ustedes... son los más exitosos de los géneros que ustedes escuchan? De los que estuvieron charlando, ¿no? Daddy Yankee. Daddy Yankee. ¿Quién más? Luis Fonsi. Luis Fonsi. Romeo Santos. Romeo Santos. Estamos atando la idea de éxito entonces a los que más venden, ¿está bien? A los más populares en ese sentido. Enrique bien. Enrique Iglesias, sí podríamos decir. Enrique Iglesias. Maluma. Maluma. Néstor traía a Duki. Sorprendido Néstor, el profe, que Duki va a llenar Vélez. O por lo menos lo está en ese camino. Bien. ¿Algún otro cantante exitoso? Exitoso en términos de mercado, ¿no? De los que más venden... Ozuna. ¿Quién? Ozuna. Ozuna. Bien. Bien. ¿Toda esa gente que nombraron son de distintos géneros o del mismo? Distintos. De distintos. Bueno, ¿quieren que escuchemos una canción que ustedes... ¿Qué fue, la más votada? Sí, sí. ¿Por qué? ¿O fue la que eligieron porque justo se llama de una manera que un poquito tenía que ver con lo que estábamos charlando? Fue por sorteo. Por sorteo. ¿Y cómo se llama la canción? Borro Cassette. Contémosle a la audiencia nuestra conversación de ahí afuera. Borro Cassette. Hablábamos de los discos, los cassettes, los CDs. Y ahora escuchan Spotify o YouTube, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué es esto de Borro? ¿Qué hace Maluma hablando de un cassette? Raro. Es como una metáfora. Una metáfora. ¿Qué quiere decir? Que no, se olvidó. No, tuvo que... En la historia del video musical... ¿Sí? Dice que tenía una novia o algo así y se olvidó la novia. La novia hizo borrón y cuenta nueva, se olvidó todo. Sí. ¿Y ustedes creen que la gente que escucha Maluma cuando él dice borro cassette, ¿saben de qué está hablando cuando dice cassette? No. ¿Ustedes sabían, conocen la palabra cassette? Sí. ¿La habían sí. escuchado? Sí. Ah, bueno, tan locos, tan lejos no estamos entonces. Bien, estuvimos charlando si se podía borrar un cassette. Estuvimos compartiendo ahí los profes y las profes con experiencias sobre borrar un cassette. ¿Cómo se borra un cassette? No es delete, o sea, no es que borras como la compu, ¿no? ¿Cómo se borra? ¿Dándole vuelta? No, dándole vuelta escuchabas el lado B. Había que ponerle una cinta scotch a unas partecitas que tenía cuadraditas y entonces te permitía grabarle arriba, sobre la cinta le volvías a grabar arriba, chau lo de abajo, borro cassette, historia nueva. Con eso debe tener que ver lo que cuenta Maluma. Vamos a escuchar entonces Maluma, uno de los más votados de los del aula, de los chicos y las chicas del Comercial 9 de Flores. Ayer me besas y no podías parar. Y me bailas hasta el amanecer. Cuando desperté yo te quise llamar. Y ahora me dice que borró cassette. Que no se acuerda de esa noche. Ya borró cassette. Dice que no me conoce. Y quiero volverla a ver. Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza. Que ella con cualquiera no se besa. Quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza. Los tragos hicieron estrago en su cabeza. Que ella con cualquiera no se besa. Quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza.

les llevaba durante la pandemia el tema de los videojuegos. Se están riendo, diga la verdad. Toda la noche. Toda la noche, chan chan, lluvia de chanes. Bien. Las 24 horas. Las 24 horas. ¿Vos mucho tiempo? Estamos hablando de pandemia, quiero pensar. Ah, sí. Igual yo me la pasé haciendo ejercicio también, de paso. Así me, tengo el tiempo sobrado del día, ¿no? Bien. Hay algo de la organización del tiempo que está bueno. La otra vez lo estuvimos charlando con los chicos y las chicas, de, me parece que de la Lorca, ¿no? Cómo se organizaba en un momento donde todo se desorganizó en términos de rutina, el tiempo. Y muchos chicos planteaban que, bueno, toda la noche conectados, jugando juegos en red, la mañana no existía, algunas familias que empezaron a pautar tiempos para hacer ejercicio porque trae consecuencias, ¿no? Estar todo el tiempo frente a las pantallas o frente a una compu, en la forma de sentarse, qué pasa con la vista. Hay toda una cuestión ahí. En el informe ustedes dijeron que puede ser una adicción o no esto de los videojuegos. ¿Qué onda eso? Depende qué videojuego, porque puede causar cierta adicción que muestran síntomas de agresividad o ansiedad también. Joel, ¿estás de acuerdo con lo que dice acá el compañero? Sí, muy de acuerdo con lo que pasa con los videojuegos. Algo vinculado a la adicción. Depende de qué videojuego, porque si es un videojuego malísimo, pues te vas a aburrir y no vas a querer jugarlo más. ¿Solo depende de que esté, que tenga gancho, que esté bueno el videojuego? ¿De qué más depende la posibilidad de distribuir el tiempo que no sea solo jugar videojuegos? Es mi opinión personal, mi punto de vista. Sí, y allá, Leandro, ¿vos qué opinás sobre la posibilidad de que generen adicciones los videojuegos? ¿Es cierto? ¿O es algo que dice la gente grande? La gente grande. Acércate al micrófono. La gente grande. ¿Se puede controlar el tiempo en que se está jugando, el tiempo en que le dedicas a otras cosas? Sí. Sí. Bueno, ahí Leandro dice que lo tiene controlado. ¿Y acá? Johnny, ¿vos qué opinás sobre esta idea que tiene sobre todo los adultos que se puede generar adicción a partir del consumo de los videojuegos? Según mi opinión sería que inventan eso para que no estemos mucho tiempo en la pantalla y no nos afecte a la vista. Bueno, en mi caso me decían eso. Bien, los adultos son malos y están inventando eso. Está bien. Perdón. Vi un video de un doctor que, según él, dice que... ¿Vieron el mito que, según los padres, estar mucho tiempo en los videojuegos hace mal a la vista de la pantalla? ¿Puedes decir que es un mito? Dicen eso. Ah. Va, he escuchado. Pero yo vi un video de un doctor donde dice que no afecta a la vista. No tiene que afectar a la vista sí o sí. Bueno, en principio estar mucho tiempo frente a las pantallas, cualquiera, no solamente, puede ser que estés leyendo a Shakespeare, pero no importa, sí hace mal a la vista, ¿no? Por el reflejo. ¿Vos qué decís, Leo? Sí, hace daño a la vista. Hace daño a la vista. Y estar todo el tiempo sentados de determinada manera frente a una pantalla también tiene consecuencias para la columna, ¿o no? Más en la actitud. No es solo un mito, entonces, podemos, porque un mito es como un invento. Ah, bueno. Bien, no necesariamente jugar a los jueguitos te hace adicto, pero si dejas de hacer otras cosas y compite con todas las actividades de la vida, algo está mal, o por lo menos hay que prender una alerta. Si dejas de tener amigos de carne y hueso y solo tenés amigos en red, ¿hay un llamado de atención ahí para hacerse? Sí. Bien, ¿se deja de jugar al fútbol, por ejemplo, si es que te gusta jugar al fútbol para dedicarte exclusivamente a los jueguitos? ¿Habría una alerta para estar pensando qué pasó? Como que se está generando una adicción, es como que comienza el proceso. Bueno, es una alerta, o sea, si esa actividad compite con todo el resto, yo imagino que para tener amigos, para charlar, para contar secretos, para jugar a la pelota, para irse... Ojo con los amigos en línea, porque puede ser que haya un boludo que literalmente se esté haciendo pasar por un pibe que se quiere ser amigo y al final es un secuestrador. Eso bien, pasa mucho. Bueno, todo este mundo, entre los mitos y las realidades, tiene que ver con el mundo de los videojuegos. Pero también el mundo de los videojuegos, bueno, tiene mucho de atractivo. Ustedes, ¿cuál fue el primer videojuego? ¿Saben? Sí. ¿Cuál? Mi primer videojuego fue Free Fire. ¿Cómo era? Contá un poquito para quienes no tenemos idea de lo que estás hablando. Era un juego de armas que... Al principio yo lo jugaba a menudo, no lo jugaba mucho tiempo, pero después con el paso del tiempo me fui volviendo un vicio. Y en la cuarentena yo me pasaba la 24/7 en el juego. Bien, hay algo del vicio, también apareció la otra vez esa palabra. ¿Cuándo se crearon los primeros videojuegos? ¿Alguien sabe? 1860. No tengo idea de lo que están hablando, ¿eh? Tenemos las preguntas, pero no respuestas. Así que acá vamos a improvisar, acá en esta radio. Yo la primera vez que jugué al Pac-Man. No sé, mis compañeros. Yo porque soy medio vintage. ¿Ustedes, los primeros juegos a los que jugaron? El primer juego que jugué fue Free Fire. ¿Y ese qué era? Es un juego de armas online, donde juegas con gente online. Con otras personas. Bien. Sí. Bien. ¿El mejor juego que hayas jugado, Leo? Acércate al micrófono. Counter. Bien, ¿por qué es el mejor juego? Para mí es porque... Cerquita del micrófono. No es online, es como decir, conocer a otras personas también, porque a mí no me gusta. ¿Ya está? Exacto, se puede jugar en red, online... se puede jugar sin otras personas. Sí. Bueno, ahora vamos a seguir profundizando un poquito esto de los videojuegos, esta idea del vicio que aparece como uno de los vicios de este tiempo para los y las adolescentes. Después les pregunto si son más las chicas que los chicos o cómo viene eso, pero nos vamos ya a la tanda de la radiográfica y después seguimos charlando. La gráfica y vos. Nos hablamos, nos escuchamos, nos entendemos. La gráfica. Una radio nacional y popular. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Federación del Personal de Vialidad Nacional. En las rutas nacionales, dignificando al trabajador y trabajadora vial. Con la fuerza de los hechos, seguimos creciendo. Sindicato del Seguro. Tenemos futuro. Sindicato Argentino de Docentes Privados, Seccional Capital Federal. Educando para la justicia social. Quédate ahí, que a las 4 comienza. Abramos la boca. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. La gráfica. Tu sonido. Nuestro sonido. Acá estamos a puro debate sobre el primer videojuego que jugué yo, el primer videojuego de la historia y estamos todos debatiendo, ¿no? Entonces, el primer videojuego que jugué yo fue el Pac-Man, creo. En un cosito, ¿cómo se llamaban los videojuegos que jugabas con la mano? En los aparatitos de la mano. ¿Cómo se llamaban esos? Los que ya a mí me habían regalado uno. No me sale ahora. ¿Las consolas? No se llamaba consola, era un cosito cuadrado, no sé explicarlo. Bien, el primero que jugaste vos fue el que dijiste, ¿no? Una Game Boy, ¿es? ¿Cómo se llamaba? Una Game Boy. Bien, pero ahí estábamos buscando, y el primer videojuego de la historia, entonces, Leandro. Se llama Oxo. ¿Y en qué año fue? 1952. ¡Wow! Imagínense de qué estamos hablando de Nisa. Nosotros, por ejemplo, no habíamos nacido los profes. Así que es de hace mucho, mucho tiempo. Y ahora hay como una nueva generación de videojuegos. ¿Cuáles son los videojuegos de este tiempo? ¿Los más esperados o los que más se están usando ahora? A ver, contame. El juego que está siendo más jugado es Clash Royale. Sí. Para mí, a mi parecer, porque mucha gente que conozco ha comenzado a jugar Clash Royale. Contame un poco de qué va. No lo conozco. Clash Royale se trata de cartas que cuando las usás... Los invocás, ¿no? Sí, los invocás y... Y debes que destruir la torre. Sí, se intenta de destruir tres torres. Hay una variedad de estrategias dentro de ese juego. Defenderte, atacar, ofensiva. Bien, ¿se juega con otros en línea o jugás solo? se juega con otros en línea. Por ejemplo, hay muchos jugadores últimamente en las redes sociales que juegan a Clash Royale, se vuelven famosos, son ya muy reconocidos, recomiendan mazos para ganar y todo eso. Bien. Bueno, pasó mucho tiempo, entonces acá estábamos viendo un poquito de la historia de los videojuegos y los antecedentes son los de ajedrez. Los primeros en realidad fueron los de ajedrecistas. Y después, bueno, llegamos a eso que decía Leo de 1952, un juego de ceros y cruces para ir armando como unos encadenamientos. Y después hubo uno de tenis, dicen que en 1958 uno de tenis para dos, que se podía jugar con otro al tenis. Nada que ver, ¿no? La tecnología de esos juegos con los que hay ahora. Y aparte el acceso tampoco estaba tan democratizado. Era muy caro. ¿Ahora es muy caro jugar a los jueguitos estos que a ustedes les gustan? No. ¿Qué hay que tener? ¿Cuál es el dispositivo que uno tiene que tener para poder jugar a uno de estos juegos que están de moda? Un celular muy bueno, por ejemplo. ¿Puede ser una PC? ¿Un celular muy bueno o puede ser una PC? Sí, una PC. Pero en una PC habría que comprar el videojuego en ciertos modos o descargarlo por tutoriales, por Mediafire y otras apps. Y en cambio en un celular bueno vos podés descargar, en línea lo jugás. Sí, lo descargas por la Play Store y ya tenés el videojuego, podés jugar tranquilamente. Sí, pero algunos juegos no son gratis. Bien. Es como en la PC también se compran, hay gratis también. No puedes comprar juegos así. Bien, es interesante pensar que estamos hablando de consumo. En este caso, consumo vinculado a algo que nos entretiene, pero en el caso de los que parecen gratis, requieren conectividad. ¿La conectividad es gratis? No. ¿O en algunos lugares? ¿Hay algún lugar que tengan ustedes cerca de conectividad gratis para poder jugar? Y en la escuela hay Wi-Fi y mayormente todos juegan ahí. Bien, la escuela es un lugar, claro, es un lugar donde se democratiza el acceso al Wi-Fi. Es que es un tema esto, porque no todas las personas pueden pagar la conectividad todo el tiempo y si te comes el paquete de datos no se puede tampoco, ¿no? Entonces sí, hay lugares que, y debería haber más lugares con Wi-Fi accesible para que puedan conectarse, si no hay mucha desigualdad entre unos chicos y otros en relación a cómo pueden acceder a determinados consumos que son moda, más allá de esta idea de problemática del vicio con la que arrancamos, ¿no? Que para mí sigue siendo una pregunta. ¿Cuánto tiempo nos insume o qué dejamos de hacer? ¿Vos sentís que dejaste de hacer alguna actividad que estaba bueno hacer porque arrancaste con esto de los juegos? ¿Qué, por ejemplo? Contame. Yo antes tenía un perrito y últimamente salía mucho, ¿viste? Porque los perritos corren, ¿viste? Sí. Y yo sabía hacer como una carrera, ¿viste? Improvisada con el perrito, el que llevaba primero allá. Le tiraba la pelotita, iba corriendo, yo también corría y bueno. Y después... ¿Abandonaste al perrito por el juego? Pobrecito. Estoy re triste ahora. Sí, pero después, no me fue gustando los videojuegos. Dejé por un tiempo los videojuegos y me dediqué a los estudios, a estudiar, ¿viste? Para entender lo del classroom en la pandemia, ¿viste? Claro. Bueno, el otro día escuché a un pibe que decía, me perdí la secundaria jugando a los videojuegos. Me llamó la atención, ¿no? La reflexión. Me perdí porque la secundaria, aparte del classroom y las cosas que aprendemos en las materias, ¿qué más pasa en la secundaria que esté bueno? Conocer, hacerse amigos, por ejemplo. Hacerse amigos. Bien, ¿qué más pasa que esté bueno? Aprender. Ah, bueno, aprender. Ay, qué chico tan correcto. Aprender, por supuesto. ¿Alguna otra cosa pasa en la secundaria que está buena? Decime. Hay muchos chicos que tienen novia ahí en la secundaria. Y es un lugar obvio. Van a las esquinitas y se chapan así entre de retos, se besan y todas esas cosas. Bien, es el momento de, claro, también tiene que ver con conocerse y pensar en las primeras relaciones con otras personas. Si solo te pones a jugar a los videojuegos, hay una parte que te perdés, ¿no? Sí. Otra parte no, porque por ahí también te conectás. ¿Se conectan las chicas con esto de los videojuegos o son más los varones? Son más los varones. Más los varones, ¿no? Sí. ¿Por qué será eso? Porque a las chicas les gusta más la música. Creo que se llamaba BTS. Eso más les gusta. Claro, están haciendo las coreo, ¿no? Sí, las coreo y todo eso. Pero a las chicas les gusta eso porque son chinos, ¿no? Pero la música está buena, pero lo malo es su fandom. Porque su fandom hacen cosas horribles con la música. Las ponen remix, inventan, hacen edit de eso. Mirá cómo está opinando, no le gusta nada el remixado del del pop coreano en realidad, ¿no? Sí. No son chinos, son coreanos. Sí. Bien, bueno, ahí Jonathan era, ¿no? Interesante lo que está planteando. Planteó otras cosas que suceden en la secundaria, esta reflexión sobre que a veces hay que apagar un toque los videojuegos porque por ahí te estás perdiendo alguna cosa. Y es cierto que el primer bloque fueron las chicas hablando de género y de géneros musicales y música, porque las pibas están menos enganchadas con alguno de los jueguitos. Los jueguitos, ¿son masculinizados? ¿Qué decís, Leandro? El tipo de jueguitos que se proponen. ¿Hay juegos que no sean solo de guerra y armas? Sí. Acércate. Sí. ¿Cuál, por ejemplo? Hay juegos de aventura que... No, ¿juegos de aventura? Bien. De aventura, de acción, es de armas. Como, por ejemplo, Resident Evil. ¿Qué es ese? Contame un poco. Es un juego de... no me acuerdo el nombre del protagonista, pero también tiene historia. Bien. Y hay algunos que son de armar cosas, ¿no? Que están buenos. Como de construir ciudades y eso. Sí, como el Minecraft. Bien, ese es un hit ese, ¿no? Sí. Muy jugado. Estamos llegando al final. ¿Vamos a escuchar un poco de música? ¿Qué eligieron de música para este bloque? A ver. Elegimos a Tú no me te cabras, Sara Babichi, porque es una música muy buena, a mi opinión, porque mucha gente la escucha y le hacen edits muy facheros, diría yo. Ah, mirá, ahí tenemos, descubrimos a alguien con cuestión radiofónica, le gusta hablar a Johnny. No entendí nada, Tú no metes cabra, ¿qué es eso? Es como decir tú no metes cabra, Sara Babichi, tipo tú no a mí, ¿no? Porque ¿no me chamullás? Me parece, no. No, ¿sí? ¿Es no me chamullás? No. Qué difícil. Hablamos idiomas distintos. Vamos a escuchar la música y después les digo a ver qué entendí de lo que escuché. Cuando ustedes me ven, yo sé que tiemblan. Yo estoy ready 24 hours. El padre, pídame la bendición. Tú no metes cabras, Aramambiche. Tú no metes cabras, Aramambiche. Tú no metes cabras, Aramambiche. Tú no metes cabras, Aramambiche. Tú no metes cabras, Aramambiche. Tú no metes cabras, Aramambiche. Tú no metes cabras, Aramambiche. Y si te me enfocas, nos vamos a switch. Yeah, estoy subiendo como espuma, prendiéndole en la cara al que no fuma. Ando con Adidas veloces como Puma. El Undertaker saliendo de la bruma. Y se apagan las luces, prende el wax para que me muse. Tú no metes cabra, tú no luces. No es el Mercedes, es quien lo conduce. Y dime que son retros sin un Jordan que las use. Yeah, evita el delay. Y si no te ponchamos, te damos doble play. No existe replay, son Miami sin LeBron. Nos vamos a switch, aunque me enfiche. Me tiran, pero soy un piche. Hueva loca que me la chiche. Yo matando y tú mirando en la bleacher. Yeah. Tú no metes cabras, Aramambiche. Tú no metes cabras, Aramambiche. Tú no metes cabras, Aramambiche. Tú no metes cabras, Aramambiche. Tú no metes cabras, Aramambiche. Tú no metes cabras, Aramambiche. Tú no metes cabras, Aramambiche. Yo controlo la calle sin ser bichote. Un melón y pico dentro del pote. Yo tengo el pique flow chipotle. Shaquille O'Neal le bajo el aro, nadie me quita un rebote. La nueva religión, yo soy la nueva era. El responsable de que ustedes se cayeran. Apartamento frente al mar lo tengo de pecera. Y el sour diesel directo de la nevera. Se bebida chinga como en prom. Yo soy un higüepunta.com. En el VIP soy Donald Trump. Yo tengo esta Gucci hasta la fom. Tú no metes cabras, Aramambiche. Tú no metes cabras, Aramambiche. Tú no metes cabras, Aramambiche. Tú no metes cabras, Aramambiche. Tú no metes cabras, Aramambiche. Tú no metes cabras, Aramambiche. Tú no metes cabras, Aramambiche. Y si te me enfocas, nos vamos a switch. Yo no escucho lo que ustedes están diciendo allá abajo. Mambo Nivel, Chuck Timms, el jefe. Curtis Music, el jefe. Y Zero Bullion, Mambo Kings. Mambo Kings. Poner el amor si el mundo reirá que... que me ha dado hacer yo. Último bloque de este Hora Libre en el barrio, y acá otra vez entró gente nueva. Preséntense al micrófono, bien cerquita del micrófono. ¿Quién está? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Jenny. Jenny, bienvenida. ¿Y de este lado? Agustina. Agustina, ¿y allá? Jessica. Jessica, tenemos a las chicas de este lado. Y acá vuelve Johnny, que estuvimos debatiendo. ¿Y aquí? John, bienvenidos. Jonathan, escuché con atención el tema, no entendí nada. Una hipótesis nueva es que tú no metes cabra, sería tú no metes miedo, ¿puede ser? Sí, profe. ¿Puede ser? Bueno, está difícil, ¿eh? No entendí, no me ayudan, tampoco me están ayudando mucho. Es la primera vez que lo escucho, pero me pareció que era tú no metes miedo. Puede ser. Bueno, veo que prestan un montón de atención a las letras. Pero igual está bueno, porque a veces creemos que las letras nos condicionan un montón y la gente escucha música para bailar también, ¿no? Sin darle mucha bolilla a la letra. ¿Qué opinan? ¿Sí, no? Sí. ¿O vos escuchás, vos prestás atención, Jonathan, a las letras? Sí. Sí. No sé si podemos... Las chicas estamos complicadas. Cuando prestamos atención a las letras nos encontramos con cada letra machista, ¿no? Sí. Se complica un poco. Bueno... Último bloque y vamos a charlar un poquito sobre leyendas urbanas. ¿Están estudiando y leyendo en la escuela leyendas urbanas? Sí. Sí. Bien, ¿qué leyenda urbana estuvieron leyendo? ¿Qué son las leyendas urbanas? Las leyendas urbanas son relatos que cuenta la gente de forma oral. Esto es lo que buscan, es responder... acontecimientos sobrenaturales, mezclando la realidad con la ficción. Bien, bien, son historias, eso, ficcionadas. ¿Dan alguna explicación sobre algún fenómeno? Hay un montón de leyendas urbanas en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y algunas vienen de otros lados porque vienen con gente que migra. Hay un montón de historias que se mezclan y por ahí a vos te la contaron de una forma y después la escuchás y está como reversionada, ¿no? ¿Qué leyendas urbanas conocen? Las más conocidas. Acá hay una, ¿saben que acá tenemos cerquita una que es re famosa? La de Felicitas, ¿no? Sí, ¿La escucharon esa? Más o menos. Hay otro cuento que anda por acá también, que es el del fantasma de la casa con el castillito ese que está por Almirante Brown, en una esquina. La boca está llena de historias y barracas. ¿Alguna que ustedes conozcan, que hayan leído? El subte A. El subte, ajá. ¿Viajan en subte alguna vez? Hay una estación fantasma en el subte. Sí. Bien, contame un poco. Acércate bien al micrófono. Se dice que mientras vas en el subte A, en los últimos tres subtes, ya cerca de la noche, entre Alberdi y Pasco, las estaciones Alberdi y Pasco, se logran ver cosas sobrenaturales. Dicen que se ven sombras de dos hombres. Estos se dice que son trabajadores que murieron en plena obra. ¡Wow! Y están ahí esos espíritus. Para que evoquemos un poquito, ahora ya no, pero era la línea que tenía los vagones más antiguos de la ciudad de Buenos Aires. Imagínense las condiciones de trabajo, tal vez, cómo se habrán construido esos túneles en la ciudad. No es fácil el trabajo de construir túneles, por supuesto que es un trabajo muy peligroso, y muchas veces en las grandes obras, como está pasando ahora, por ejemplo, con los megaestadios para el Mundial, trabajadores mueren en esas construcciones, ¿no? Algo que no debería pasar, pero sigue sucediendo. Así que hay espíritus de los trabajadores que murieron haciendo esos subtes. Aparte, hay una estación que fue abandonada y que parece que van a ser un museo, ¿saben eso? Un museo en la estación abandonada del subte A, Pasco, de un lado que no para, para en Alberti. ¿Qué otra leyenda urbana conocen? Contame, Johnny. La luz mala. Esa terrible, sí. Contame un poco de qué va. Esta tiene origen en Argentina y Uruguay. Es una luz que aparece por las noches entre las piedras de los cerros. Se dice que es el espíritu de un muerto que ha recibido cristiana sepultura y vagada como un alma en pena. Si te la encuentras, lo recomendable es rezar una oración. Uy, ¿alguien vio la luz mala? No. ¿No? ¿No vieron nunca La Luz Mala? Hay como una... ¿Vos viste La Luz Mala? ¿Dónde? A ver. No vi La Luz Mala, pero vi otra cosa. ¿Qué viste? Contame. Cuando tenía 10 años o 8, en otro país, no me acuerdo qué era, me olvidé de todo cuando vine acá a la Argentina. Sí. Pero ahí como que un bosque vi, tipo una persona, ¿no? Ve, tipo orejas largas, piel verde. A mi parecer era un duende. Sí. Sí, pero después vino mi abuelita, ¿no? Y no vio nada, como que si era así una ilusión que yo había visto. Así bien, historias de duendes. Está bueno lo que trae ahí, Jonathan, porque las leyendas urbanas están ancladas en una gran ciudad, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires. Pero si nosotros viajamos, nos encontramos con historias de duendes, nos encontramos con historias en cada región. Hay leyendas, por ejemplo, no sé, el pompero, ¿no? Otras. Sí, yo cuando estaba en el campo me contaban mucho sobre el pompero. Ah, a ver, ¿el campo de dónde? En Paraguay. En Paraguay está el pompero. ¿Y querés contarle a la audiencia que por ahí no sabe de qué se trata el pompero? Un poquito. Es un humano, pero con cosas raras, ¿no? Un duende, bueno, ¿que sale a qué hora? A la noche. ¿Y qué? En esa historia hay algo de moraleja también, ¿no? Es una buena historia para que tengamos miedo de salir. Sí. Hay una historia, ¿será cierto? También es una historia que te puede ayudar a que te cuides. Porque si de noche salís y no te estás cuidando, tal vez te encontrabas con algún personaje que estuviera haciendo cosas que no estaban buenas. Entonces también hay algo de instalar una idea que dé miedo, pero para cuidarnos, ¿no? Un poco. Las leyendas también tienen algo de eso. ¿Qué tenés ahí? ¿Vos alguna leyenda? No. Nada. También está la de La Llorona. La Llorona. Esa es re famosa. Tiene muchas versiones, aparte. ¿De qué va lo de La Llorona? En la que cuenta que el espíritu de una mujer que asesinó a sus hijos y estaba por la ciudad. Vagando, ¿no? Buscando. Bien, La Llorona. ¿Y la Dama de Blanco? ¿La conocen? Eso también tiene muchas versiones, se te aparece. Bien, ¿y tu abuelita qué te dijo de esa historia? No, cuando yo fui, me asusté, ¿no? Fui llorando, ¿no? Me daba miedo, ¿no? Corrí, salí de ahí y fui, le dije, abuelita, vi a un espectro, no sabía lo que era. Sí. ¿No? Ahora lo llamo espectro, ¿no? Y bueno, y fuimos con mi abuelita, ¿no? Fui cargada en sus brazos porque yo era chiquito, no sabía nada, ¿no? Pero llegamos y no vio nada. No vio nada. No vio nada. Ahí quedó esa historia guardada en el recuerdo. Sí. ¿Qué sería, no? Saben que sobre la luz mala hay una explicación y es cierta luz que irradian los huesos en algún momento de la descomposición y que entonces esa luz se refleja en el campo, donde había animales muertos, y aparece como un reflejo que veían todas las personas que estaban mucho tiempo o muchas noches en el campo. Esa sería una explicación, pero quién sabe, ¿no? Tal vez... ¿Alguna historia que te hayan contado a vos? ¿Tenés ganas de contar alguna? No. No quiere contar ninguna, porque dan un poco de miedo estas leyendas urbanas, ¿o no? Sí. Bueno, acá cerquita está la de Felicitas, que resulta ser que, ya no me acuerdo, la mataron. A Felicitas la mataron y se supone que está el fantasmita de Felicitas acá cerca. Así que si ahora cuando salen con el micro ven a una persona vestida como de trajes medio antiguos, porque hace mucho, mucho tiempo, que está vagando y es medio transparente, es el fantasma de Felicitas. Así que no se asusten, se relajan, porque vive acá con nosotros entre La Boca y Barracas. Va a la Plaza Colombia y todo bien, parece. La gente ya la saluda y no pasa nada. A ver. También hay alguna leyenda de gente que se murió, pero que no se murió. Y porque en una época estaba la epilepsia. La catalepsia. La catalepsia. Cierto. Y después decían que aparecía el cajón todo marcado. Arañado. Esa fue una historia que hizo furor en un momento. Es tremenda. Hizo furor. Que si te daban por muerta, te metían en el cajón y después te despertabas y ¡ay, no puedo salir! Y la quedabas porque ahí sí que te morías. Pero entonces había que dejar a la gente que esté un tiempo con el cajón abierto. Dicen que por eso nació el tema del velatorio. Ah, mira. Qué lindo tema esto de los muertos, nos encanta. Como para arrancar el fin de semana, estamos charlando de los fantasmitas y de los de las historias de... ¿Son todas de miedo las leyendas urbanas? Sí, mayormente son de miedo, ¿no? Sí. De miedo. Estuvimos leyendo una historia de que se llama El Espantapájaros. ¿El Espantapájaros? Y contame un poquito. Se trata de un espantapájaros que está, que no tiene amigos y que se la pasa los días mirando a los pájaros. ¿A los pájaros? Sí. Y él se pregunta por qué no le hablan. ¿Por qué no? Nadie se le acerca. Dice, parecen que me tienen miedo. Y qué bueno, si alguien quiere contar. ¿Qué más sigue? Venías re bien, dale que me estás dejando con la intriga. Contame un poco más. Bueno, y una vez, un día a sus pies cae un cuervo, un pájaro ciego, lastimado. Y él lo cuida. Y como él lo va cuidando hasta que se recupera, le dice y le pregunta, ¿por qué no me hablan? ¿Por qué? Y le dice que porque ellos le tienen miedo, porque los espantapájaros son malos, los espantapájaros son monstruos para ellos. Y un... Dale, no me vas a dejar así. Y entonces, ¿quién me hace el remate de esta historia? Dale, John, por favor. Está toda la audiencia, así que no van a poder levantarse del lado de la radio. Entonces el espantapájaros le pregunta por qué no me hablan, y el cuervo ciego le dice porque los espantapájaros son malos. Uh-huh. Y todos los espantapájaros sí, son malos, así. ¿Y entonces? Y el espantapájaros, en una de sus conversaciones, le dice al cuervo que él también es un espantapájaros, a lo cual sale corriendo, sale volando. Bien, ¿y se vuelve a quedar solo? Sí. Bien. Claro, es que el cuervo era ciego y no lo vio. Y se pudo vincular, porque vieron, a veces lo que vemos es una apariencia, pero después hay otra cosa para charlar. Bueno, muchas gracias. Ya vamos a estar despidiéndonos porque tienen un largo viaje hacia Flores en el micro. Gracias por compartir un poquito algunas cosas de las que estuvieron charlando en la escuela. Felicitaciones por animarse a hacer este programa de radio. Y nos vamos con música, ¿no? Porque arranca el fin de semana. Así que nos vamos con música. Gracias a la Escuela 9, al Comercial 9 de Flores. Gracias a la profe que está acá afuera, a Mariana Bataglini. Gracias, Maru, nuestra compañera de REC. Acá estuvimos con Néstor haciendo este programa. Y saludos a Nehuen, que estuvo haciendo de operación técnica de radiográfica, sacándonos al aire. Buen fin de semana y nos vamos bailando. Esa nena cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show. Es calladita pero la motivo el dembow. Y si la llevo a besar, yo sé que tú te vas a estremecer, okay. Después me pedirás un poco más. Para que se te dice toda la piel. This is the remix. Hola, no sé si te acuerdas de mí. Hace tiempo no te veo por ahí. Soy yo, el que siempre le hablaba de ti a tu mejor amiga pa' que me tire la buena. Hola, no sé si te acuerdas de mí. Hace tiempo no te veo por ahí. Yo soy Isen, de tu cuerpo amor.